Sin Música, programa número 37, nueva emisión, nuevo espacio. Hola Ale. Hola Ri, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, seguimos haciendo nuestro espacio de difusión, esta vez ahora a través de las redes, de otra manera, pero con la misma intención, la misma fuerza, las mismas ganas, y el así tiempo dirá cómo evoluciona todo, ¿no? La vida misma, sí, y estamos dentro de la vida, estamos, así que bueno, por eso los cambios. Y hay que esperar a ver cómo se define todo esto, no es fácil para nadie, así que, pero nada, eso se va a seguir subiendo y seguiremos trabajando, tal vez hasta con más intención y con más fuerza para zafar de toda esta cuestión de la pandemia. Exacto, últimamente en estos últimos días, comunicándome con gente, amigos del interior y de otros países, estamos todos en la misma situación, países limítrofes, ya sea Chile o Perú, con los que estuve en contacto. La manifestación es la misma, no hay un final, es una cosa extraña, ¿no? Lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que se redefinieron un montón de conceptos, Richard, ese es el tema. Mismo las bandas y lo que es la música en general en el planeta, de manera presencial, hoy no existe. Así que hubo que redefinir de la misma manera como cuando nació la internet, también los medios y las discográficas y las bandas tuvieron que recontradefinir otra vez cómo iban a difundir su material. Antes vos ibas a comprar el disco físico, después terminaron entendiendo que si ellos no se subían a la red, pero en ese momento fue evolución de la tecnología y ahora es una catástrofe mundial con muertos. Exacto. Y o sea, es otra cosa, es diferente. Y los ánimos son diferentes también. Exacto, pero si pudimos sobrevivir a todo eso y pudimos evolucionar, en este caso lo debemos hacer de manera, pero muchísimo mejor. Para los cristianos son 2000 años de era cristiana, para los chinos no sé cuántos son, para los judíos no sé cuántos son. Imagínate, desde que el mundo es mundo, creo que han pasado cosas, ¿no? La adaptación del humano y de evolución es increíble. Así que estamos a un punto de que nos hagan las patas de cucarachas y compartirnos en cucarachas. Sí, obviamente que sí. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Totalmente. Así que bueno, hoy hay programada música, de alguna manera vamos a ir sumando las bandas a las presentaciones y nada, 2 horas de música para que la espera sea más corta para todos. Y para que sea más amena, ese es un poco el punto. No sé si más corta, pero por lo menos un poco más cordial. Claro, son 2 horas menos y 2 horas más, ¿no? Así dicen ahora se dice así. Claro. Un día más y un día menos. Es la redefinición de los conceptos. Claro. Es así. Los valores, quiero poner como frase base en mi redes sociales. Redefinición de conceptos. Así no va. Bueno, bienvenidos entonces a este nuevo episodio y bueno, charlamos un poquito al final, disfruten entonces, pasen y vean. Pasen. Ready to die. Mientras esperamos que sea 15 de mayo para escuchar el nuevo álbum de Paradise Lost, ya pudimos escuchar algo a través de los singles publicados. Alguna idea tenemos de lo que vamos a disfrutar. Para esa espera, An Eternity of Lies, del álbum The Plague Within, del 2015. Pareciera un título que bien lo podríamos usar para ilustrar los días que estábamos viviendo antes de la pandemia. Una eternidad de mentiras. La muerte en sus formas más horribles y dolorosas, salvajes carnicerías y violentas mutilaciones se alternan con fríos y cínicos asesinatos a través de afilados utensilios. Nada más exacto para definir a Corporal Dissection. Formada en San Juan, Argentina, a fines de los 90 y recibiendo influencias de banda de death metal como Cannibal Corpse, Corporal Dissection se hace conocer por sus perturbantes letras, la violencia y velocidad de su música caracterizada por brutales riffs y rápidas secciones de batería, mientras su cantante ladra frenéticamente frase tras frase. Sus letras hablan por sí solas. Con títulos como Choking with the Knife in Throat, Feel the Save, hablan por sí solos de sus brutales y agresivos contenidos. El alto contenido gore de sus letras es solo comparable con la agresividad de su música. Desde el año 2001, momento en el que comenzaron a girar hasta el día de hoy, han tocado junto a bandas como Sadistic Kill, Brutal Noise, Absemia, Infección Crónica, Inhumation, Crematorio, Dislepsia, Winter Mortirium, Broken Soul, Prosapia, Anatemia, los Alosers de Brasil, Twilight Climber de Colombia, los grandiosos Sinister y ni más ni menos que con los propios Cannibal Corpse. Bandas todas ellas dentro del estilo. Así han recorrido casi la totalidad de Argentina y ciudades importantes de Chile y del resto del mundo. Los integrantes de esta banda son Julián Ibars en voces, Gastón Montivero en bajo, Ángel Chelli en guitarra, Ángel Sánchez en guitarra y Claudio Montivero en batería. Vamos a escuchar en esta ocasión Thor and Shallowit, track perteneciente al disco debut denominado Observing to Bleed, grabado en Recording Studios por Matías Takaya. Disfrútenlo. Your blood is soiled. Durante las primeras semanas de la cuarentena obligatoria, los administradores del grupo de WhatsApp Battle Cry y amigos volvieron a convocar a bandas de varias provincias argentinas para darle forma a la segunda compilación Set Peligrosa 2, Set o No Set, sucesor del primer volumen editado en septiembre del 2019. En el disco Set Peligrosa 2 participan bandas de Jujuy, La Rioja, Corrientes, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan, Capital Federal, Salta, Santa Fe, Chubut, Formosa, Chaco, La Pampa, Misiones, Provincia de Buenos Aires. Y hay un proyecto de bandas y amigos de editar el segundo compilado en formato físico, pero por lo pronto sigue siendo un archivo de descarga gratuita. Ahora vamos a presentar algunas bandas de esta compilación. Nahash es de la provincia de Misiones, de la ciudad de Posadas. Lo de ello es death metal ennegrecido, con letras sobre muerte, satanismo y problemas sociales. Nahash en hebreo significa serpiente. 2008 es el año en que arrancan, pero con un impasse entre el 2011 al 2013. Dos demos. Su primer EP del 2017 es La Ofrenda. Luego sacan dos demos más y en el 2019 Viperaeum, su primer álbum de 8 temas. La formación: mi guitarra, bajo y voz, MX guitarra, MT batería. Este mismo año participa en dos split, Posada Bajo Tierra junto a cuatro bandas más, y Oprivium Sepharium, compartido con Glorification de Paraguay. Ahora un tema que está en el compilado set y también lo encontrás en su primer álbum, Viperaeum, Pugna Eterna. El Quinto Poder, desde Resistencia Chaco. Fusionan el heavy progresivo y el hard, con excelente resultado. En estos carriles se mueven con comodidad desde 2008. La formación: Atzo Maidana en voces y guitarra, Alberto Méndez bajo, Martín Ebel batería, Vladimir Bagakulov en teclados y Gabriel Acosta en la otra guitarra. Estos últimos apoyan en coros. En 2011 sacan su primer demo de 5 canciones, en 2013 un EP, El Mundo Sin Tiempo, y un álbum en vivo Galpón del Blues, en 2014. Así llegan a su primer álbum editado de manera independiente, Catarsis, de 11 temas. En 2018 sacan un nuevo trabajo, Letargo de la Salvación, de 9 temas, en formato digital. En las letras, en este álbum, se pueden ver imágenes que tienen que ver con misterios que guarda la humanidad, culturas del mundo, mitos, creencias religiosas, especialmente la influencia del Dante y la Divina Comedia. De este trabajo, Letargo, escuchamos Vestigio Inconexo. We'll be right back. Adamantium es una banda thrash de la provincia de Formosa, Argentina, formada en el año 2015. Surgen a partir de un proyecto tributo a Hermética y Malón, llamado Infinito, a principios del 2014. En el 2015 se aleja el vocalista, quedando la banda como un trío y cambiando el nombre de Infinito a Adamantium, con el propósito de hacer thrash metal. Su primer demo de 4 temas, En el nombre del Mosh, es del mismo año, con Manuel Montenegro, bajo y voz, Nicolás González, batería y coro, Ángel Antonio Gómez, guitarra y coros. La banda debuta con el nombre Adamantium en agosto del 2015 en Asunción, Paraguay, cerrando un festival de metal extremo. En 2017 Adamantium graba su segundo EP con temas y regrabaciones de canciones anteriores para sacarlo a la luz a principios de noviembre con el nombre El Camino de la Intoxicación. En 2018 tenemos a la banda con la siguiente formación: Génesis Zárate en bajo, González Nicolás batería, Ángel Antonio Gómez guitarra, Manuel Montenegro voz. Febrero de 2019 la banda lanza un single video adelanto de su próximo material discográfico. Desde Formosa, Adamantium suena Contra el Paredón. Let's go. Winter Sun. Fue formado por Harry Maenbach como un proyecto paralelo cuando estaba en Enciferum en el 2003, cuando las sesiones reservadas para la grabación del primer álbum chocaron con una gira de Enciferum. Harry dejó definitivamente Enciferum. Entonces Harry grabó en su totalidad el primer álbum, aparte de la batería que tocó Kai Hato. Simplemente Winter Sun llevó por nombre este trabajo editado en el 2004. Harry Maenbach estuvo trabajando en las canciones de este álbum durante mucho tiempo, 1995, 96, 98, 2000, 2003, y el estilo sinfónico death metal, con letras que hablan del invierno, emociones, el espacio, sueños, muerte, tiempo, naturaleza. En 2005 registran un show en el Summer Breeze para editarlo en DVD. El ex baterista de Enciferum, Oliver Fokin, reemplazó brevemente a Teemu Mäntysaari como el segundo guitarrista, pero se fue antes de que comenzaran las sesiones de grabación para el segundo álbum, Time One. Harry solía describir el género de la banda como Extreme Majestic Technical Epic Melodic Metal. Más tarde, después de que lanzó Time One en 2012, se refirió a él como Universal Metal, debido a la gran cantidad de influencias incluidas. En 2017 sacan un nuevo trabajo en estudios, The Four Seasons, Las Estaciones del Bosque, y tenemos nuevamente a Harry Maenbach interpretando todos los instrumentos y con un montón de vocalistas invitados para los coros. Cada tema representa una estación del año: Awaken from the Dark Slumber, primavera; The Forest That Weeps, verano; Eternal Darkness, otoño; Loneliness, invierno. Cuatro temas en 54 minutos. A su vez, primavera está dividido en parte 1, parte 2, y otoño dividido en parte 1, parte 2, parte 3 y 4. Ese mismo año editan Live at Tuska Festival 2013. En 2017 editan una compilación, The Forest Package, que es completamente digital y se ofreció a través de una campaña de crowdfunding que se llevó a cabo del 1 de marzo al 30 de abril de 2017, donde disponías los dos álbumes editados para descargar el máster completo en 24 bits, 44 UHz, las versiones instrumentales, pistas individuales, remaster, versiones acústicas y muchas cosas más. The Forest Season. Escuchamos el tema de este álbum, The Forest That Weeps, verano. En 2001, después de 10 años de inactividad, Dita Angel se reunió para el concierto benéfico Trash of the Titans, que se celebrara para ayudar a Chuck Billy, vocalista de Testament, y sirvió para recaudar dinero para su tratamiento. En ese momento luchaba contra un cáncer. Dita Angel solo se reuniría para esa presentación, pero decidieron quedarse reunidos porque, según ellos, extrañaban la sensación de entretener y amar hacer música. La banda fue una sensación cuando aparecen en la escena del área de la Bahía de San Francisco por su juventud y por ser todos descendientes de filipinos y primos. Recién en el 2004 sacan nuevamente un álbum en estudios, The Art of Dying, luego de 14 años y 3 increíbles discos: Killing Season del 2008, Relentless Retribution 2010 y The Dream Calls for Blood en 2013, y llega en 2015 un nuevo trabajo en vivo, The Bay Calls for Blood, Live in San Francisco. 10 temas, de los cuales 9 son de la nueva etapa de la banda y solo uno de la primera etapa, Bored, que lo encontrás en el disco Frolic Through the Park del 88. A esto le sigue el video Etrushmentary, que es el registro del concierto del disco en vivo grabado en San Francisco en diciembre 2014. 2 discos más en estudios, The Evil Divide del 2016 y Humanicide del 2019. Tremendos trabajos, frescos, muy thrasher. En realidad, en toda la carrera de la banda se destaca el trabajo de guitarras. Así que ahora disfrutamos uno del live del 2015, Caster of Shame. This is a song called Caster of Shame. acústica soy Gabriela Mone con los vocalistas de Lunes en la Force. Para quienes no nos conocen, somos una banda de power metal épico. Nuestras letras están situadas en un campo de batalla, pero no lejos de la realidad. Usamos una forma de expresar nuestra música mediante una temática épica. Recientemente hemos tenido algunos cambios importantes, la llegada de un guerrero nuevo, Ramiro Verón, quien se encarga de una de las violas, y tuvimos la oportunidad de presentarnos en la Feria Medieval, que se hizo en noviembre en el Espacio Cultural de Avellaneda. Luego de lo que ocurrió mundialmente con la expansión del virus, quedamos todos separados, veníamos con la idea de hacer fechas, shows con dragones y brujas, pero lamentablemente, como muchos, tuvimos que respetar lo que está pasando y quedarnos resguardados, obviamente, por el bien de todos. Algunos de los chicos tuvieron que trabajar igual, por obligación, claro, y los demás nos quedamos guardados cumpliendo con la cuarentena. Sin embargo, nos propusimos no bajar los brazos y ponerle música a esta situación y seguir trabajando desde casa. Decidimos lanzar un tema nuevo en las plataformas de internet llamado Clan de Acero. Este es un tema especial, es una letra que, si bien tiene matices épicos y fantásticos, la idea es transmitir fuerza y esperanza. Es una letra donde son fragmentos por separado, escribiendo momentos, pero que en conjunto es un solo mensaje. Todos tienen un propósito. Todo se revela cuando es el momento. Es parte de la aprendizaje. Cada uno vivimos una vida distinta y única. Ninguna sabe es igual. Y si tus acciones son de buena fe, aunque te equivoques, la vida no será tan severa. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y cuando los intentos son de buen corazón y valoras cada instancia, algo, un Dios, una energía o en lo que creas, te va a escuchar. Y a su debido tiempo será recompensado, eso seguro. Formar un clan de acero con personas tenaces, de buena energía, que acompañen y luchen lado a lado, sembrar semillas fuertes para luego cosechar los frutos, será una de las mejores vivencias. Y en el final del tiempo, no solo mirar atrás y saber que se hizo todo para lograr las metas, sino que tendremos paz con nosotros mismos. Este es un resumen de lo que cuenta Clan de Acero. Espero que les guste. Gracias a Diabolus y Música por tomarnos en cuenta y dejarnos llevarles a todos ustedes un pedacito de nosotros. Gracias gigantes a toda la gente que nos sigue y apoya en este sueño donde todos son parte de nosotros. Deseamos que todo pase pronto y que seamos mejores personas cada día, dejando un mejor futuro a nuestro legado. Les mando un beso gigante de todo el mundo, Star Wars. Sean bienvenidos. Gracias. Aclamo guerreros de tierra y el cielo. estrella de luz en las nubes oirán. Ven a mí, valquiria del cielo, vendrán sobre el dominio del aire y el mar. Conquista letal, presiento su voz. Ven a mí, doncella del cielo, vendrán en blancos corceles brillantes y audaz. Centella de luz en las nubes oirán. Ven a mí, valquiria del cielo. Jan Rexberger, baterista, Tommy Koivusaari, guitarrista rítmico, y Esa Holopainen, primera guitarra, viajaron al estudio Sunlight en Estocolmo para grabar el segundo álbum de su banda, Amorphis. El trío recuerda cómo se gestó lo que más tarde se llamó Tales from the Thousand Lakes, extraído de una entrevista que dieron a un magazine finés. Cuenta Esa. Regresamos al Sunlight de Thomas Kosberg, quien se destacó en septiembre de 1993 con el álbum Wolverine Blues de Entombed. Probablemente ni siquiera pensamos en otros estudios. Partes del próximo álbum de Elegy del 96 se grabaron en los Finnbox en Helsinki, pero incluso en la época del Tales, Finnbox parecía demasiado profesional. Acota Jan, era una locura en el estudio que los tipos de Finnbox eran adultos y no se daban cuenta de nada sobre esto. Se reían de nosotros. Tomás, por otro lado, se había familiarizado con The Karelian Isthmus, nuestro primer álbum, que lo grabamos con él. Dice Esa, me alojé en el Columbus Motel en Estocolmo y por las noches no dormía demasiado y la cerveza se consumía en cantidades terribles. En ese punto, la edad ya era suficiente para comprar las cervezas. Fuimos del alojamiento al estudio en metro, pero no teníamos dinero para comprar boletos. Saltábamos los molinetes. En los primeros días el empleado gritó desde su lugar, no, no, ven aquí. Luego se entregó y ya no comentaba nada. Dice Esa, tuvimos 2 semanas de estudio y durante ese tiempo tuvimos que hacer las grabaciones y mezclas. Fuimos bien ensayados, así que las tomas fueron a un ritmo rápido de trabajo. Aunque las partes musicales de las canciones ya habían sido ensayadas, había muchos arreglos, después de todo habían sido ensayadas como instrumentales, y no había partes vocales finales al comienzo de las sesiones de estudio. Dice Tommy, todas las letras vinieron directamente del Kalevala, una obra de poesía épica del siglo XIX, del folclore y la mitología oral de Finlandia. Cuando no estaba en el estudio, leí el libro y remarqué los pasajes relevantes. Eso sí, hay un estado de ánimo adecuadamente sombrío y parece encajar también en el riff. Entonces, solo ya en la cabina para grabar fue rugir las oraciones seleccionadas. Muchas de las canciones quedaron de la primera toma. Esa agrega, Scottsberg se sorprendió por la canción donde Bill hacía las partes limpias, o realmente se preocupó. Relapse, el sello, no tenía idea sobre el nuevo estilo de la banda, y Tomás creía que los tipos de la compañía discográfica se enojarían cuando la banda ya no sonara seguro y familiar. Tommy dice, Casper volvió al estudio durante el fin de semana y fue por casualidad que encontró los teclados Moog, con los que luego graba sus partes. El Moog tenía un gran sonido y eso afectó bastante al aspecto general de todo el álbum, al igual que las partes de la canción, eso fue solo una coincidencia. Ya casi se había terminado el trabajo cuando a Relapse se le ocurrió si podíamos hacer una versión de un tema de The Doors, Like My Fire, al mismo tiempo. Afortunadamente Casper todavía estaba allí, se reunieron algunas ideas y Like My Fire se unió a la versión Digipack de Tales, entre otras cosas. Por supuesto, el álbum tributo diseñado por Relapse nunca llegó. Las canciones se mezclaron en 3 días, nos íbamos a Helsinki en el barco de la tarde, pero Skosberg todavía tenía trabajo por hacer y se apresuró a terminarlo rápidamente, definitivamente quería una copia en cassette. Dice Tommy para finalizar, Tales fue capturado por el espíritu de los tiempos de una manera muy buena. El disco podría sonar mejor y la reproducción podría ser más estricta, pero al mismo tiempo podría perder parte de su encanto actual. Amorphis, del Tales from the Thousand Lakes, editado en 1994, Black Winter Day. ya podés escuchar Pachacuti, el tercer single que da nombre al próximo trabajo en estudios de Egregor, banda de Arica al norte de Chile, bien al norte. Desde el 16 de abril podés escuchar desde la plataforma Bandcamp los temas que ya están disponibles, más sus álbumes editados. Pachacuti, un tiempo de renacimiento para Sudamérica, el Pachacuti, cambio de la tierra. Inminente es la transformación, naturaleza espera, Munay y comunión. We'll be right back. Después de años de paz interior, los cantos de los impíos se pueden volver a escuchar. Una gran mezcla de heavy, doom y épico black metal que viajará por el subsuelo a reinos oscuros y colinas silenciosas. Shot Iria. Esta banda reúne a dos antiguos alumnos de Rotting Christ, Jim Mutilator en bajo y Magus Vampire Daolot en la voz. Jim Mutilator fue el primer bajista y miembro fundador de la banda griega de black metal Rotting Christ. En 1985, a la edad de 14 años, comenzó una banda llamada Black Church con los hermanos Tolis. Dos años después, el trío pasó a llamarse Rotting Christ. Fue el primer bajista en Baratron. Aparece tanto en Rotting Christ The Mick D Contract como en Baratron His Majesty at the Swamp, dos de los álbumes más reconocidos y definitorios del Hellenic Black Metal. Dejó Baratron en 1993, poco después del debut de su larga duración. Es conocido sobre todo por su colaboración con bandas como Necromantia, Rotting Christ, Dual Lore y muchas más. Se le atribuye la forma del sonido helénico del black y death metal. George Emanuel, George Zacharopoulos o George Zacharopoulos, propietario de los estudios Pentagram, agrega su talento con las seis cuerdas y su experiencia como ex miembro de Rotting Christ. Abróchense los cinturones, ha llegado el momento, prepárense para el metal más puro, la magia más oscura y el infierno de nuestra libertad. Shot Hylia, See Dead Dream. Nos enviaron su material a nuestra casilla Diabolus y Música Radio Show, todo junto, @gmail.com, Vadra, que es una banda de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Desde 2017 se forman como trío, Marco en guitarra, Montis en batería y Martín en bajo. El nombre de la banda alude a un concepto de independencia e indestructibilidad. Su estilo va por los carriles del death thrash con elementos de otros estilos, lo que le da dinamismo a sus composiciones. Sus letras hablan sobre misantropía, anticristianismo, sociales, pensamientos personales. El 2 de noviembre de 2019 lanzan un single adelanto de su futura producción en las redes de manera digital. Más tarde, el 16 del mismo mes, lanzan un EP de 4 temas en formato físico y autoproducido. En abril de este año tenían proyectado el lanzamiento de su primer álbum, En las profundidades del horror. La formación quedó con Marco Germán, guitarra y voz, Martín Vena en bajo, Manuel Montis en batería y de reciente incorporación Iván Peralta en otra guitarra. 10 temas traerá esta producción y escuchamos el adelanto, Prevalecer. Bueno, así llegamos al final de este nuevo capítulo, en esta nueva manera de difundirlo, que es a través del Redefiniendo Facebook. Redefiniendo conceptos, acordate. Exactamente. Redefiniendo conceptos. Queda más Totalmente. Apropiado. Podrán escucharnos en las repeticiones que vayamos agregando de las diferentes páginas que repiten que son radios online. Seguimos pasando la música que nos gusta y difundiendo artistas que acercan su material. Claro que sí, y les recordamos a las bandas que hoy más que nunca y en este momento nos acerquen su material. Podemos, con los medios digitales que poseemos, poder hacer un producto como el que estamos haciendo y está saliendo bien. Y tenemos gente que nos escucha y la repercusión está buena. Así que es el momento, muchachos, para poder difundir todo el material que tengan. Perfecto. Bueno, entonces nuevamente se hizo corto 2 horas para meter todo el material y espero que rápidamente pasen 7 días más, que van a ser 7 días menos, pero a la vez van a ser 7 días más. Claro, sí. Redefiniendo conceptos, otra vez. Bien, Ale, entonces llega la despedida entonces de este nuevo ya capítulo. Ya te extraño, Rie, bueno. Ya te extraño, hablamos poco. Sí, es verdad. Sí, hablamos poco, sí. Me parece que vamos a hablar más en el medio del programa. Bueno, esto fue todo entonces, Diabolus sin Música, seguimos online. Gracias, Ale. Nos vemos en 7 días. Gracias, Ri. Un beso a todos. Pásenla bien.